triunfas. Pero primero el amor, que con parece ya no quiero cantar rica. Quiero comerte el corazón, pero a besos. Te contaré que ya no quiero cazar bruja, porque una bruja como vos me quita el sueño. Te contaré que ya no quiero.